Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Drivers, start your engines. ¿Cómo estamos, amigos y amigas, oyentes de esta emisión llamada La Hora del Rock? Así comenzamos hoy con este guitarrista ruso llamado Viktor Smolsky, que fue guitarrista en su momento de la banda Rage y más formaciones. Y como sabes, a este hombre le encanta correr en coche, máxima velocidad, y de hecho la ha implantado en este nuevo disco de la banda Almanac. Tenemos el tema llamado Predator. Bueno, y estamos confinados ya obligatoriamente una semana y un poco más, y vamos a intentar pues hacerte más amena la noche del martes. Que sí, amigos y amigas, eso sigue igual y nos quedará mucho tiempo para estar confinados, pero lo importante es que tú y tu gente y tu familia estéis todos súper, súper bien. Sé que hay muchas bajas, lamentablemente es así, pero la esperanza la tenemos todos. Pronto podremos decir, tomamos una birra, amigo, damos una vuelta, vamos a pasear, amigos y amigas, vamos a conciertos, vamos a festivales, vamos a sentir el aire puro en nuestra cara. Todo esto y mucho más lo haremos con el tiempo. Si no, tiempo al tiempo. Ya estamos en el número 70 de esta Hora del Rock. Mucha música, muy buen rollo y buen heavy metal para ti y tus venas. Comenzamos este 70 con Almanac, el guitarrista Víctor Smolski. Fuertemente esta banda de Fuerteventura llamados Na Tribu y este Quimera, los temas los siguientes: Ni Una Más, Mi Derecho, Aunque Duela, Los Propios Dioses y Despierta Ya. A la venta en su página web de la banda www.natribu.net. También sabéis, amigos y amigas, que tenemos una dirección para enviar la música en formato email: lahoraderrockradio@gmail.com. También tenéis una página oficial para seguir los programas de radio en riguroso directo, como es nuestra página de herramienta www.lahoraderrockradio.com. Paco Jiménez. Novedad de la semana. Han estado 7 años de secano la banda de los, digamos, pilares más importantes del sonido Seattle, del sonido grunge, como son el grupo Pearl Jam, nuevo disco llamado Gigatón. Y damos el primer pistoletazo con este tema para dar un repaso extenso poco a poco en este programa, porque sé que muchos oyentes de la hora del rock este grupo os encanta. Pues sí, aquí tenéis el nuevo lanzamiento de los americanos Pearl Jam, Gigatón, y este Who Never Said. Juzgad, opinar como queráis en nuestra web o también en nuestro WhatsApp 630 35 06 24. Bueno, en el programa nos llega de todo y todos los idiomas que existen en nuestro país, en España, desde gallego, desde catalán, desde mallorquín, menorquín, euskera, vamos, de todo. Y hoy le toca el turno a un grupo menorquín llamado Pale de Gael, la piel del gallo. Y este grupo pues tiene canciones muy asimiladas a un folk metal, pero esta canción que te pongo a continuación es su último trabajo, que lleva poco tiempo en la calle. Y con mucho gusto la banda nos ha pasado. Escuchamos ese tema llamado Parat. Esto es La Hora del Rock. Por supuesto, si estás en casa, gracias por estar ahí. Y como dice ese hashtag, yo me quedo en casa. La llum d'esfars nos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i s'escaufor que té el teu llet, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despuat. Jo t'observ mentre camines quan la lluna s'ha amagat, terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa mentre es va ponent el sol, observant la gent com passa un vespre qualsevol. Aquí és on jo vull estar. Aquí se vol, jo vull quedar. Jo vull sentir serena fina i guardar sa retina, sa posta de sol dins la mà. Tu ets en qui jo vull estar. Tu ets en qui jo vull quedar. Estic embruixat. la teua pell durada i el teu accent salat. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però que alguna està fatal. I supos que és molt probable que al final jo acabi igual. I quan torni sa de dia, voldrem seguir somiant en un món de fantasia que és real d'ara endavant. Vull continuar amb el meu viatge per davall dels teus llençols, explorant el món salvatge fins que perdis control. Aquí sa bon jo vull estar. Una canción dedicada a las Baleares, habla en sí en metáforas de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. Yo voy a estar aquí. Una canción que han intentado de pasarla a lo que es al govern balear para que sea un himno de las Islas Baleares en este verano 2020. Bueno, esto del verano lo tenemos un poco lejano aún porque, como están las cosas, sinceramente, bueno, lo importante es eso, hacer la promoción y que este tema sea una de las canciones favoritas de los mallorquines, menorquines e ibicencos. Pell de gall. Cosa més polida que jo mai hauré vist. Passaria 10.000 vides amb tu en aquest paradís. Aquí sa bon jo vull estar. Hoy te he puesto el single porque este grupo tiene temas muy cañeros, pero hoy te he puesto para que ves, ves y escuches cómo trabaja esta banda menorquina llamada Pell de Gall. El nuevo disco se llama A Vostra Salut. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. We'll be right back. Ahí tenéis el nuevo directo desde Japón de la banda danesa Pretty Mains. Supongo que este disco lo ha lanzado la compañía Frontier Record con el motivo de que Ronnie Atkins está aún enfermo, está, como sabes, con cáncer de pulmón, y de momento están intentando que los fans tengan por lo menos un provecho de lo que el grupo grabó en la gira del Future World Tour 2019. Y el tema inconfundible, ese mundo futuro. Veremos qué nos depara este mundo que estamos viviendo así tan rápido y tan extraño. Muy pronto se pondrá a la venta el disco completo de Pretty Mains, que incluirá DVD, también videoclips de su gira y videoclip de sus trabajos anteriores, oficiales, y como no, también el directo completo. Aquí ya está adelanto este Future World. Cada mes escucha nuestro especial La Hora del Rock. Biografías, discografías, curiosidades. Más info en nuestras redes sociales. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock especial. No pierdas la señal. Como un rompecabezas, nos envían el nuevo tema

Sigue escuchando La Hora del Rock. La banda buscaba un crowdfunding para que los fans apoyaran al grupo, lo consiguieron y de hecho el grupo están ya, cuando todo esto finalice, todo esto que estamos viviendo, seguramente que la banda Thea Bloodbane harán una buena gira por España. Tu miedo es mi arsenal, el tema que hemos escogido hoy para que escuches en esta Hora Rock número 70. Si te gusta el power metal, si te gusta heavy metal en español, es tu banda. Estoy encantado de verdad de todo lo que está repercutiendo este programa de radio, ya contigo 70 programas, y sinceramente cada vez, cada día, es para mí como una montaña rusa de sensaciones musicales y también, ¿por qué no?, sentimentales. Esto es La Hora del Rock desde Menorca para el mundo entero. Sí, esa pequeña isla del Mediterráneo que cada martes os da candela para el cuerpo. Que perdiste. ¿Tienes un grupo o lo conoces? No te cortes, envíanos tu música a nuestro email lahoradelrockradio@gmail.com. Fotografía, biografía y, por supuesto, vuestra música. Si es posible, en formato MP3. Y si no, como podáis, pero intentaremos transformarlo para que suene en MP3 para todos los rockeros y rockeras que estáis conectados, que sois muchos y muchas. De verdad que muchas gracias por estar ahí cada semana. También estamos en descargas, en iVoox, en Spotify e iTunes. Y seguimos con la música. Ahora viene una sorpresa y en mayúsculas. Ha vuelto al retorno musical Robert Plant. Sí, sí, el cantante de Led Zeppelin. Sí, amigos y amigas del hard rock de todos los tiempos, Robert Plant suena otra vez en la radio, suena otra vez en los conciertos, aunque todo, como sabéis todos y todas, esto ya es un yayo, pero bueno, ahí está luchando en el panorama de la música, que últimamente, de verdad, amigos y amigas, está complicado convivir, ¿no? A ver, que saca un disco, saca otro, hay competencia directa, pero este hombre que tiene un respeto porque es Robert Plant, cantante de los míticos y queridísimos Led Zeppelin. Burning Down Our Sight. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Bono y la banda en Belize tenían conciertos recientemente, la semana pasada, pero por esto del coronavirus, pues mejor curarse en salud. Y ha pasado pospuesto. También te diremos que la banda va a estar tocando en el próximo Camp Mercader Festival en Cornellà de Llobregat. Y hay otra banda más que va a estar en ese cartel. De momento, los dos grupos que están confirmados son Regresión y Embelis. sabes, el grupo en Belize tiene publicado dos formatos de este vinilo. El vinilo normal, lanzado por el sello Fish Factory. Y también tienen lanzado ese formato especial, que parece ser, otra vez van a hacer copias, porque está gustando a todo el público que es fan de la banda. Incluye pósters, incluye pase de concierto, cinta de concierto para ponerte el pase, el vinilo y también un bonus track como ese Crossing the Sky, con muchos más regalos y sorpresas para fans. Vamos, más fetiches del grupo. El tema que escuchamos en este momento, Disappears. Estás escuchando La Hora del Rock. Y este grupo, a veces se quieren apuntar al carro de hacer directos vía webcam, vía Instagram o vía Facebook. Se está intentando cerrar un concierto a nivel mundial de los señores Testament. Vaya, digamos, iniciativa que el grupo va a hacer, si es verdad, ¿eh? Ahí tenéis un nuevo trabajo y este fue el adelanto. Nights of the Witch, Noche de Brujas. Yeah. suena cañón, cañón, Chuck Billy, aparte de aquel cáncer que tuvo, se ha recuperado y de verdad es una imagen, una figura del thrash metal actual. Los Testament, Night of the Witch. Hola amigos y amigas, ahora conectamos con un clásico Hora del Rock. Vamos a irnos a ese baúl de los recuerdos, a esa máquina del tiempo, para centrarnos directamente en algo que seguro vas a mover el pie y cantarla súper, súper seguro. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita, con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Inconfundible, ¿eh? El Hell Bent for Leather de Judas Priest, llamado en América así el disco. No se llamó Killing Machine, se llamó Hell Bent for Leather, del año 78. Temas como Delivering the Goods, Rock Forever, Evening Star, Hell Bent for Leather, Checky of the World, Burning Up, The Green Man Alishi, Killing Machine, Running Wild, Before Dawn, Evil Fantasies. Qué bien suena este disco, ¿eh? Qué bien suena este Killing Machine. Hoy clásico con la banda Judas Priest. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Y cómo no, seguimos con la música. Esto es La Hora del Rock. We'll be right back. gracias a la banda Nebulosa XI. Un nuevo tema. No hay tiempo que esperar. Gracias a Javi y a Marga. Bueno, y seguimos en esta Hora del Rock número 70. Esto también es nuevo, es reciente. Iron Arlukasen. Doble directo que incluye también doble DVD. ¿Te gusta la ópera rock? ¿Te gusta la ópera sinfónica? Es tu grupo. Out of the shadows will come things frightening. Demons will dance in the flashes of lightning. If your cause was not just, I pity your plight. When all those arms and legs and heads chopped off in the battle come together this night for revenge! Novedad de la semana. Novedad de la semana. Cries from the grave resound in my ears. They hail from beyond my darkest fears. Faces of the past are etched in my brain. The women I raped, the men I slain. Saints of the dead are sliding on the wall. Demons dance in the castle hall. I call upon the sword, the mighty Excalibur. Grant me the skill to fulfill my quest. I call upon my king, the knights of the Table Round. Grant me the courage to stand to this test. I call upon the seer, Merlin the sorcerer. Grant me the courage to end my pain. I call upon the spirit that lives in the noble heart. Grant me the passion that's within my veins. Saints of the dead are sliding on the wall. Demons dance in the castle hall. músico, productor. Y bueno, este hombre comenzó en un grupo llamado Vengeance, un grupo holandés. Y estamos hablando de este señor llamado Arjen Anthony Lucassen. Y este proyecto tan ambicioso llamado Iron. Oímos el tema llamado The Castle Hall. Bueno, es un disco que de verdad es para escucharlo con detenimiento porque tiene muchos invitados y muchas sorpresas. Bueno, y este grupo, espero que salga ya el disco en la calle porque ya tengo ganas totales de ofrecerlo a vosotros tanto en La Hora del Rock como en Rebel Heart. Son la banda nórdica One Desire y este temazo que de verdad engancha a la primera. After You Gone, One Desire. ¿Cómo suena el nuevo trabajo de esta banda? La llamada, como sabéis, One Desire. Muy bien el nuevo trabajo de este grupo y como sabéis escucháis La Hora del Rock. Saludos a los amigos que estáis ahí conectados en directo en lo que es en nuestra página oficial de Facebook. Seguimos este panorama de la música melódica, ¿por qué no? También nuevo, reciente y calentito, calentito. Dual Equation. Come Back to Stay. Manu Esteve, que fue cantante de la banda Hard Dreams, y Fabri Fabrici a la guitarra y instrumentos musicales. Dice el propio Manu, me comentó por teléfono, que muy pronto van a lanzar el disco completo, completo para todos los fans de la música melódica y AOR. I Come Back to Stay. Bueno, y Mr. Ozzy Osbourne, de verdad, está triunfando con este nuevo trabajo, Ordinary Men. Hoy escuchas el tema llamado Scary Little Green Men. A levantar el ánimo porque había tres temas consecutivos a medios tiempos y eso solamente que un poco os amorma, no lo sé. Vamos un poco a cambiar los derroteros musicales. Ahí los tenéis, a los suecos Heat, Under the Gun. Esto es la hora del rock, confinados de momento, obligatorios. Yo me quedo en casa. You better believe it. Under the Gun, el tema de esta banda, como sabéis, llamados Heat. Con ese cantante superior llamado Eric Gronwald, de verdad un cantante que apareció en un concurso de televisión como aquí en España La Voz, pero en Suecia. Bueno, hayas tenido el sonido de Heat y de Suecia, vámonos a Inglaterra con este cantante súper reconocido y mítico como es Big Beaufort, cantante de la banda Saxon. Disco en solitario, el llamado Pedal to the Metal, el single de hoy, y muy heavy metal, pero parece ser que sus conciertos no son bastante de público. Parece que la banda Saxon sí que tiene reclamo, pero él en solitario cuesta mucho entrar a la gente. Pedal to the Metal, esto es La Hora del Rock. Gracias por estar ahí cada semana, martes, 21 horas. Del rock. Regresamos en unos instantes. Ya está aquí el nuevo disco de la banda Thea Bloodbane, Espíritu de Lucha. 9 cortes de puro power metal con invitados de lujo. A la venta en su página web www.theabloodbane.bigcartel.com. Arriba las espadas. Arriba Thea Bloodbane. Recomienda La Hora del Rock. Hazte con él. El emúo Dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco. ¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es. Estoy cansado de oírte decir que se te fue la mano. Estoy cansado de escuchar que tú no querías. Si golpeas, amenazas, insultas, no cuentes con mi silencio porque yo también voy a denunciarte. Plántate. Saca tarjeta roja al maltratador. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Desde las Canarias, Fuerteventura, nos llega el nuevo trabajo EP de la banda Natribu. Quimera, 5 cortes que no te dejan nada indiferente. Heavy metal hecho para ti. A la venta en su página web www.natribu.net. Recomienda La Hora del Rock. Has elegido ser feliz. Natribu, ya a la venta. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. We'll be right back. super, super grupo. Mike Portnoy, batería. Derek Seridian, teclados. Ron Tal, guitarras. Billy Sheehan, bajo. Y voz. Jeff Scott Soto. Los Son of Apollo. Discazo, y la gira se suspendió también por ese coronavirus. Es que todos son suspensos de conciertos, o aplazados, o directamente ya pospuestos. El sello Inside Out, Son of Apollo, llamado disco 2020. También este grupo ha suspendido sus conciertos por España y por toda Europa. Los canadienses Anvil Alas, el nuevo disco. Y este grupo que, de verdad, lo que me encanta de Lips, su cantante, guitarrista y creo que el creador junto a su batería, es que luchan, aunque se peguen hostias contra el suelo, en público, en seguidores. Y son gente que, de verdad, sinceramente, viven y para la música. Anvil. Menudo disco ha sacado este dúo. Allen Olson. Russ Allen. Annette Olson. Desde Frontiers Records. Discazo. Súper recomendado. Lost Soul. Pelotazo musical se ha lanzado Frontiers con este supergrupo. Como sabes, Russell Allen estaba siempre colaborando en esos discos junto a George Lander, pero George Lander tiene ahora su carrera en solitario muy bien encarrilada y ha elegido a esta cantante que, de verdad, brutal, Annette Olsen. ¿Cómo pasa el tiempo ya, eh? Las 10 y 43, casi ya hay 44. When all your dreams come true and you have no control. Ahí dejamos a este super dúo, Russell Allen, Annette Olsen, a reírnos a Madrid, concretamente con Barbara Black y su nuevo disco. Ya lo pusimos la semana pasada como adelanto y exclusivo. Aquí te pongo este temazo súper contundente y súper actualizado, súper moderno. Barbara Black, también. Oh, estuvo en Bonfire, en Los Acid, en Magora Choirs. También estuvo en muchas formaciones, colaborando últimamente, también está haciendo lo suyo. David Reese, el nuevo disco, Cacophony of Soul, Over and Over. Estamos en marzo, un marzo bastante fatídico con esto de la gripe, bueno, de esto que está haciendo estragos en todo el mundo. Y este disco lo pusimos como el mejor trabajo recomendación de este mes de marzo. Ellos son suizos, y si sigues el programa radio sabes de qué grupo estoy hablando. Claro que sí, de los Chakra, Fireline, disco del mes de marzo aquí en esta Hora del Rock. Si te gusta el hard rock potente, de verdad, échale una buena escuchada, una buena escucha y te lo compras. Fireland, disco del mes de marzo en la Hora del Rock. Sí, amigos y amigas, disco del mes de marzo, en la Hora del Rock, la banda Chakra, su disco Mad World y este Fireline. A solamente 7 minutos para irnos, vamos a repetir el grupo que me ha gustado mucho y sé que ha gustado mucho a la audiencia, tanto por WhatsApp interno como también en lo que es redes sociales. Lo que hi ha si vas tenir una nit completa. L'alarma dona martellades en el cap. Estàs destrossat, no te pots moure, estàs fora de combat. Com sempre, diràs que mai més tornaràs a anar de festa. Tens el costum de beure sempre com un porc. I ara estàs mort, fas un cubata i en dos glops ja perds el nord. Hey! Te vaig dir que t'aniguessis a sobar i no em vas fer cas. Vas dir que només faries una birra i al final te vas liar. I vas tornar a sortir fins baix. Ressaca. Estàs fet pols, estàs fet una caca. hagués estat millor fer un poc de bondat, que ja no tens edat i ara tindràs agrures fins demà passat. Descuida, crec que és normal que tinguis la cartera buida. La pasta te la vas gastar tot amb alcohol. No tens control, sempre has d'estar de festa fins que surti el sol. Ya buscaré una. Tiene dos cañeras este disco muy potentes, de verdad. Pero bueno, he puesto esta que también es divertida, llamada Resaca. Ellos nuevamente aquí en esta Hora del Rock. Los Pale de Gall, desde Menorca. Sa boca seca i els ulls ple de lleganyes. Avui t'espera una. Y para irnos, vamos a hacerlo muy thrash metal. No falla este hombre. Siempre te asegura un disco potente. Jeff Waters, la banda Annihilator. Amigos y amigas, hasta la próxima semana con entrevista. Hablaremos con la banda Natribu. Así, amigos y amigas, hasta la próxima semana en La Hora del Rock. Desde Menorca, con mucho placer y mucho gusto, yo me quedo en casa. ¿Hasta cuándo? Ya veremos. Un placer, Paco Jiménez. Producción de Albert Comas para el grupo AMSC. Adiós. Cuidaros mucho y cuidar mucho a vuestra familia.